Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En OIT Radio Cantabria. A la mar llegan los ríos, paloma revoladora. No pongas el pie delante, deja que corra la bola. Deja que corra la bola, que ella sola se divierte. Así me divierto yo cuando voy de noche a verte. Cuando voy de noche a verte, siempre voy con alegría, porque llevo la esperanza de ser tuyo y tú ser mía. De ser tuyo y tú ser mía, paloma revoladora. No pongas el pie delante, deja que corra la bola. Frente tengo de hacer un cordón para ponérmelo al cuello, para colgar el reloj, para colgar el reloj, para colgar la pistola, para pegarme dos tiros si la intención no se logra. Si la intención no se logra, paloma revoladora, no pongas el pie delante, deja que corra la bola. Aunque me besen albarcas, niña, no vengo de arar, que vengo de sembrar ajos de la orilluca del mar. Si quieres venir, niña, si quieres venir, ven, que vengo de sembrar ajos de la orilluca del mar. Si quieres venir, niña, si quieres venir, ven. Y aunque me ves con albarcas, no vengo de arrear bueyes, que vengo de ca mi suegra, de echarle un ca ñón al fuelle. Si quieres venir, niña, si quieres venir, ven, que vengo de ca mi suegra, de echarle un cañón al fuelle. Si quieres venir, niña, que voy a Santander. Aquí estamos en Cosucas de Cantabria. A ver, Marcu, ¿me oyes o no me oyes? No me siento, pero bueno. ¡No! Coge otro... Parece que hace cosas raras, pero bueno. ¿Sí? Bueno, vamos a darle tiempo a Marcu para que coja otros cascos. Te oigo por ahí. A pelo, sin cascos. Bueno, pues eso, que ya estamos en Cosucas de Cantabria. Que estábamos aquí de palique, pero que hay muchas cosas que escuchar y de las que hablar. Con Tere aquí. Con Tere Llanos, que ha terminado su sección y como eso, tenemos tanto palique todos. Tiene el suplemento, hace. Bueno, pues hoy en Cosucas de Cantabria vamos a escuchar... A tía José Fuca, tenemos aquí unos capítulos preparados, a ver si los encuentro, porque no sé dónde están. Ah, vale, aquí, ya está. Lo encontré. Y además tenemos que hablar de ese curso de cántabro que va a comenzar el próximo mes de octubre aquí en Torrelavega. En el Centro Social Ítaca, ya como octavo año, me parece que hablábamos, creo que era que ya. Sí, he perdido la cuenta. Igual es ya. El noveno. Ya es el curso decano de Cantabria, organizado por Acurri por la Lingua. Y también tenemos un libruco. Sí. Un libruco, vamos, de la serie Librucos de Cantabria Tradicional. Así es. Además, un libro del cual hemos hablado aquí, entrevistamos a su autor. A José Ramón. Sí, a José Ramón Saiz Viadero, que es Crímenes Nada Ejemplares, la crónica negra en Cantabria. Bueno, pues luego os comentaremos cuándo va a tener lugar la presentación también aquí en Torrelavega de esta publicación. Y más cosas, así que tenemos en nuestra agenda, yo creo que algún concierto que otro, luego lo repasamos, pero ¿sabes dónde vamos a ir primeramente? A un sitio muy guapo, que es la Posada al Puente Romano, en Toñanes. En Toñanes, sí. En Toñanes, a 6 kilómetros de Santillana del Mar, así que estás en un sitio, ya te digo, muy guapo, porque es ya estado por ahí una casona de piedra. Ha estado Pim por ahí haciéndose fotos, que las ha puesto en el Facebook, y hay un molino y unas cascadas. Muy guapo por ahí. Muy buen sitio para disfrutar de la naturaleza y para comer bien. Porque la Posada del Puente Romano pues tienen carta variada, raciones variadas también, pero tienen menú del día. Lo tienen todo, entonces. Ya te digo. De lunes a viernes, 10 euros. Y los fines de semana, 15. Buena comida, casera, buena gastronomía, rico... Y como hemos hablado, vamos, para dar un paseuco por ahí y ver el pueblo, la costa, que también se verá, entonces... Sí, señor. En Toñanes, en Alfoz de Lloredo. A nada, eso, carretera Santillana, comillas. Así que nada, os recomendamos que visitéis la posada del Puente Romano, que vais a descansar, a disfrutar, a ver naturaleza y a comer requete bien. Posada El Puente Romano, el lugar ideal para los amantes de la naturaleza, las rutas a pie, los deportes al aire libre. Construida en piedra y madera, rodeada de un paisaje privilegiado, en la Posada El Puente Romano usted disfrutará de un ambiente cómodo y acogedor en el que deleitarse del entorno rural y marinero. Con los detalles cuidados al máximo, todas las habitaciones son dobles, con televisor y baño completo. También disponemos de una habitación equipada para personas con discapacidad física, en la planta baja, con entrada desde el exterior y baño adaptado de gran tamaño. Para información, consultas y reservas, visite nuestra web posadaelpuenteromano.com o llámenos al 942 72 51 61. En Toñanes, a 6 kilómetros de Santillana del Mar, Posada El Puente Romano. Bueno, Marco, y ahora sí ha llegado el momento. Hay que ir con tía José Fuca al pueblo ese, a Fresneda, ¿no? Bueno, más bien a bajar, porque ella venía. Bueno, sí, pueblo. Es verdad que siempre va y viene y, bueno, siempre cuenta lo que le pasa en el pueblo. Lo que le pasa en Torrelavega, claro, porque ella baja del pueblo y se encuentra con cosas que van cambiando. La ciudad es la ciudad, es muy diferente al pueblo y, claro, a veces hay choque cultural. Ya, y mire, como comentas, el año, que es el 1958, pues ahí se ve la diferencia, efectivamente, que había entre el pueblo y la ciudad, que será ahora, vamos, una exageración, si viviera ahora, vamos. Bueno, pues ahora mismo yo creo que bajaría la señoruca, o mejor dicho, volvería para el pueblo escandalizada, ¿no? Había una trova para que decía que hay teléfonos que hablan solos. Pues un poquito así, hombre. Di tú que ella se supone que como bajaba tanto a Torrelavega a vender sus huevos, pues ella iba haciéndose a la idea, ¿no? De todas esas modernidades. Y madureras, sí, sí. Moderneces. Las nuevas... Pues sí, tenemos dos capítulos de Tía José Fuca. Del 12, me parece, y el 19 de septiembre, como bien has dicho, del año 1958. Así que, ¿te parece? ¿Lo escuchamos? Qué pena que no esté ahí para que nos cuente cómo los hacía, cómo los escribía, cuánto tiempo tardaba, porque claro, muchos son como reivindicando cosas, ¿no? A veces uh-huh. que las aguas y todas esas cosas que comentaba, seguro que eran actualidad en aquella época. Sí, claro, yo me imagino que Antonio Bartolomé también utilizaba este personaje un poco, pues eso, ¿no? Para reivindicar o para desahogarse, para criticar ciertas cosas. Siempre dice que si había no sé qué, que sí. No sé cuánto. Sí, sí, ya, bueno, y lo ponía en boca de esta señora y parecía como que lo suavizaba, pero la crítica, el comentario, ahí estaba. Como decían, ¿quién será la José Fuca? ¿Cuándo la veremos? Que siempre está por Torrelavega y no la vemos. Era como aquel consultorio de doña Elena Francis, sí, sí. Que la tal doña Elena pues no existía, era un personaje, pero la gente cuando escribía las cartas, sobre todo mujeres, pues se dirigían a ella como si estuviese ahí, al otro lado del micrófono, en el estudio de radio contestando a las preguntas. Y ¿tú lo viviste, cartas. La Elena? Algo, pero algo. Muy chiquituca, ¿eh? Sí, yo cuando era niña yo recuerdo estar puesta la radio en la cocina, en mi casa, y yo creo que sí, que mi madre algo ponía de doña Elena, el consultorio de doña Elena Francis, que claro, a mí me llamaba mucho la atención aquel nombre. Pero ¿por creo, qué? ¿Porque tenía nombre de burra? Elena Francis. Por lo de la burra. Por la mula Francis. Eso, con la mula. Igual sí. Aunque años después me contaron que... Además, quien realizaba el guión era un hombre, no era una mujer. Bueno, pues es la magia de la radio y el crear un personaje. Y ocurre lo mismo en este caso. Detrás de Tía José Fuca estaba un escritor, Antonio Bartolomé. Sí, sí, sí. Pues vamos con ella, con las cosas de Tía José Fuca. Las cosas de Tía José Fuca, un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de dos décadas. Para esta ocasión, se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo, en el papel de Tía José Fuca. Grabado y editado por Patricia Prida. Oíd en Radio Cantabria. El problema de la escasez de agua en la ciudad se hacía ya acuciante. Por ello, la alcaldía emitía en aquellos días la siguiente nota. Ante la gran escasez de agua potable, debido no solo al estiaje, sino también al enorme consumo, nos vemos en la necesidad de prohibir el uso de agua potable para riegos, obras, garajes, etc. Pero lo malo estaba aún por llegar, ya que pocos días después el ayuntamiento se veía obligado a realizar un nuevo corte de agua, que solo podría suministrarse por la mañana de 6:30 a 2:00 p.m. Con el final del verano, pues estamos en la segunda semana de septiembre del 58, se acababan las romerías en la comarca, aunque aún faltaban por llegar la del Milagro y la de San Cipriano. Ambas ya no son lo que fueron en otros tiempos, donde el aspecto religioso era parte fundamental de las mismas. Sin embargo, muchas seguían siendo las personas de Torrelavega, de toda edad y condición, que no faltaban a ambas citas provistas del cestuco de comida y la vara de avellano. Y al regreso, lo típico, las rosquillas anisadas y los perdones para los que quedaron en casa. Agilorá es la primera voz que encontramos. Delgada quiere decir, como un hilo. También Agilá y Agiloriá. Bartolomé lo tiene registrado en Anecdotario Montañés y Aforismos. Bichorno, mucho calor húmedo. Abriguna son los días en que sopla el ábrego, es decir, el viento sur. José Fuca lo refiere como el viento que pica canciallá, o sea, sopla de allá, del sur. Nos brinda un refrán: no mentar la soga en casa Larcau, pero con su peculiar expresión. Mengues son los malos espíritus, algo así como las meigas en Galicia. Pereda lo registra en Tipos y paisajes. Lo de tadai ya lo hemos visto en otros capítulos, y es la contracción quita de ai. En rigor sería i, pero el vulgo dice ai. Calienda es regañina, bronca, reprensión. Tía Josefuca tenía mucho calor ayer, a pesar de que, como ella dice, ser bien ajilorá, con que las gordas estarán derritías, agregaba. Ay, con este bichorno, Jujuco, no hay quien pare. ¿Qué tal se anda por allá arriba, señora? Pues ya puede usted hacerse la cuenta. Cuando la cosa está de abriguna en este tiempo, malu. Cuando el viento pica de casi allá, todo lo quema. ¿Y de agua, cómo están? Ay, Jujuco, no mienti la soga en el arcao. Ya sé que ustedes aquí andan de mal en peor. ¿Tiemengues esto? ¿Y qué? ¿Hay mucha animación para San Cipriano? Tadai. Todo el mundo anda revuelto. La mocedad, sobre todo. Todos están ilusionados con que haya bueno, pero lo malo será que estando en la lomba venga un virazón. Y a correr. Y hasta que no esté transponía la cabaña del pastor, mala se la mando si bien una trona. ¿Y de nuestros asuntos qué nos dice? Ay, Juculalma, por ver mucho he visto, mucho. A mí me gusta decir las cosas sin plomática, ¿sabe? Pero si con una le basta, diga algo de esos palos de la luz o del teléfono que se ven por ahí en medio la calle, sobre todo en esta de aquí al lado. Estará ahí pa'l sinfinitú. ¿Pero en qué calle dice usted? Montres, en esa que viene de la Plaza Los Chones a esta del Granu. Ah, sí, sí, la de Augusto González Linares. ¿Cómo se llama? Que pa'l caso es igual. Ya no tengo acordanza de cuánto tiempo hace que se lo dije. Y usted echó la calienta al respecto. Claro, como si nada. Sí, señora, como si nada. Ahí están esos palos que no comprendemos por qué están todavía en medio. Ahí estarán por século y un cu. La letra con sangre entra. Esto es lo que debió de pensar nuestro alcalde cuando publicaba esta semana del 19 de septiembre del 58 el siguiente bando. Todos los niños comprendidos en su periodo escolar de 4 a 6 años en las escuelas de párvulos y de 6 a 14 en las demás escuelas se matricularán en sus respectivos centros de enseñanza inexorablemente en los días que restan en el mes actual hasta el 30 del mismo. Pasada esa fecha, repite la alcaldía, serán detenidos y puestos a disposición de esta alcaldía todos los niños que transitaren por la calle sin causa justificada dentro del horario escolar. Los padres de estos niños serán sancionados severamente por esta autoridad. Periódicamente se tomará nota de la falta de asistencia no justificada, siendo también fuertemente sancionados los que habitualmente faltaren a las clases. Eso para que luego nos quejemos de la educación para la ciudadanía. Y ya que hablamos de enseñanza, hay que resaltar el meridiano de esta semana que firmaba Bartolomé con el título de Bachillerato para Obreros. En el mismo exhortaba a cuantos torrelavegenses lo requiriesen para apuntarse cuanto antes al bachillerato nocturno que trataba de implantarse en la ciudad. Supongo que nuestros oyentes habrán oído alguna vez lo de Perro Chico por contraposición a la perra gorda, antiguamente 10 céntimos de pesetas. Gonces son los goznes, bisagras. No tiene ningún mérito, quiere decir José Fuca cuando se expresa así. Esa no es ciencia. Se refiere a subir en coche a San Cipriano. A los que lo hacen así les llama niquetrefes, por mequetrefes. Garabita quiere decir árgoma o áulaga, según lo registra García Lomas y Cancio en Del Solar y de la Raza. Ante una docena de huevos rojones que se obstinaba en no rebajar un perro chico, hallamos a nuestra heroína en la mañana de ayer. Hablaba con nosotros, pero no por ello dejaba de perder ripio al posible comprador de su mercancía. ¿Qué tal la romería de San Cipriano?, la preguntamos. Hijo mío, la gente parece que se vuelve loca. Ay, que no es como en mis tiempos, que se pasaba muy bien bailando con las panderetas por todas las brañas, aunque nos pincháramos con todas las garabitas. Sí, ahora, ya sabe, van en coche. Esa no es ciencia. Lo bonito era de ir monte arriba, hombre. Y no hay comparanza de lo que nos divertíamos ahora. Ay, diga usted que los gonces míos no están ya pa' esos trotes. Ay, que si no, a todos estos niquetrefes de hoy se les podía dar una lición. Bueno, ¿y de por aquí qué ha visto hoy? Nah, que he dado una vuelta por la mobiliaria y he visto que aquello lo van a poner como nuevo. Pero, ¿sabe usted lo que me se alcanza? Pues usted dirá. Que después que esté aquello arreglado de todo, van a estar todos esos cambiones allí parados como cotu cerrado pa' ellos solos, no dejando sitio ni pa' una persona. No, señora. Bien creemos que aquella calle será para todo el mundo. Es que, mire usted, yo tengo allí un pariente y me dice que tanto camión allí no solo no dejan andar a nadie, sino que por las mañanucas no dejan dormir con el ruido que meten tan trempano. Ay, señora, eso de los ruidos es una cosa general. En cualquier calle hay un camión, una moto. Ay, hijo, qué tranquilo dormimos en Lombela y en Fresnea. La luna es un trono blanco, reluce como una reina y se detiene en el cielo a contemplar su belleza. Ven con nosotros. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. La llevan a la blanca, así suena y te lo canta. Cantan sus ríos, arroyos, los riscos, mozas y mozos. El eco de los montes hace el canto permanente. Lo escuchan los marineros, vaenando a intemperie. En estas montañas, hogar de rebecos lobososos. Lar de los que se echaron al monte Juanín de Doya, al cariñoso y tantos otros. O en tiempos más lejanos, en la edad de hierro habitaba en Pesadero la tribu cántabra de los concanos. Tudalcas, albarcas, desde el circo glaciar discurre el agua del río Deva, fuente de todas las tierras lebaniegas, que albergan sus entrañas el ser senda temida, a su paso entre montañas por el desfiladero de la Armida. Leyendas mantienen vivas las rocas, distintas épocas corrían de boca en boca. Cántabro sin derrota, el refugio de los últimos resistentes en los valles, indomable Corocota. Muralla natural son los picos de Europa, la Liébana, espejo del paraíso, Camaleño, Pesaguero, Cillorigo, Vega y Cabezón de Liébana, Bodes y Tresviso, Montañés y el Telechizo. Cada uno de los dalles que habrán llegado estos valles, cuántos paisanos pasiegos, vejines o levaniegos habrán sudado este suelo, refrescándose en el bullón, en el deba o en el cales, habrán mirado hacia el cielo, buscando el viento del norte, desde la mar hasta el monte, desde el naranjo de Bulnes, todo es horizonte, el tiempo es lento, pero no para, continúa ofreciendo viejas leyendas, la osa de Ándara, en Anucos, el cúlebre incertidumbre, tiene nombre, sube al valle, escala, pregúntale a la cumbre, los secretos de esta comarca, sus pasos junto al hombre, el hambre, los años, las guerras, la sangre, montañés, habitante de esta tierruca, soñador que surca mares, Tudancas, Albarcas, Dalles, indomable como el viento del norte, los cortes penetrantes de la garganta del Cares. Cantabria, canta, Cantabria, 2006. Cantabria, canta, Liébana, el montañés. La llevan a la blanca, así suena y te lo canta, cantan sus ríos, arroyos, los riscos, mozas y mozos, el eco de los montes hace el canto permanente, lo escuchan los marineros, faenando a la intemperie. Canta lo que siente, al errante, al monte, al navegante, con su temple valiente, montañés hasta la muerte. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. De los millones, premio, la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte y el premio para hoy. Llevo el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En OIP Radio Cantabria. Bueno, Marcu, nos vamos de presentación literaria. De un libruco, de la serie Librucos, vamos. Así es. Crímenes nada ejemplares, la crónica negra en Cantabria. Vaya título. Ahí se comió la cabeza José Ramón, como siempre, ahí. Pero es que buscando datos. Es de lo que trata, claro. Claro, claro que sí. Además, no es una novela, es, no, no, es de investigación, de recopilación, ¿no? De casos, eso, de crímenes para nada ejemplares. No me acuerdo yo cuando habló aquí si había comentado, si había hablado con algún pariente, algún implicado en los crímenes, no me acuerdo, pero seguramente. Yo creo, bueno, no lo sé. Yo creo que él no lo mencionó, creo. Tendríamos que volver a escuchar la entrevista, que por cierto puede descargarse desde nuestro blog, la radiografía. .blogspot.com. Sí que es un, eso, investigo muchísimo, ha hecho un gran trabajo de recopilación, por supuesto, no están todos los que son, hay muchos más. Eso pero decía, bueno, ¿no? Que había más. Claro, claro. Dice, bueno, si solamente lo que hay en este libro fuese la única ya, crónica negra en Cantabria, dice, bueno, tendríamos unos índices de criminalidad bajísimos. Pero bueno, lo plantea de una manera muy interesante para todo tipo de públicos. Quiero decir, no hace falta ser un experto, investigador o, bueno, o persona dedicada al ámbito de policial. Sí, no, no, es para todos los públicos. Y bueno, pues va a tener lugar la presentación. ¿Cuándo? Pues el próximo jueves, el 3 de octubre. El 3 de octubre, o sea, este jueves no. Lo recordaremos, sí, sí. Este jueves estamos a 26, bueno, pues al otro. El día 3, ¿a qué hora? A las 7:30. A las 8, que me diga. Que veo dedos y no veo. Y no sabemos si va a estar el autor, pero sí va a estar la escritora y periodista, poetisa, vamos, Gloria Ruiz. Ella va a ser la encargada de presentar este libro y será en la sala Mauro Muriedas de Torrelavega, que está en la calle Pedro Alonso, revuelta número 5, para todos aquellos que no la conozcan. Al lado de, en la misma calle que el Concha Espina, digamos. Efectivamente. Crímenes nada ejemplares. La Crónica Negra en Cantabria. Jueves 3 de octubre a las 8 de la tarde en la sala Mauro Muriedas. Y ahora nos vamos de curso. Pues sí, eso dices, ¿no? De curso de cántabro, en este caso. De curso de cántabro que dará comienzo porque cuando, en Torrelavega. Ya cuando empiecen las escuelas de folclore ya lo iremos comentando. Por supuesto, ¿no? Efectivamente. También, también. Bueno, pues este curso que... Que creemos que es el octavo. El octavo, creemos. Igual es alguno más. Nadie nos va a decir que no, porque el que lo sabe, no creo que lo sepas, quiero decir. Andamos todos igual. Andamos un poco perdidos. Como cuando has ido tantas veces a un sitio que se te olvida. Pues yo creo que es el octavo o el noveno, ¿eh? Es que yo creo que empezamos en el 4 o 5. O igual fue el 5 o 6, en 2006-2007. O sea, 2005-2006. Pero bueno, son muchísimos años. A ver si va a ser el décimo. ¿Tanto? No. No, igual tanto no. Pero 8 o 9 sí. 8 o 9 sí, el vale. Octavo seguro. Nos quedamos con esas cifras. Bueno, organizado por Acurrie por la Lingua, se inicia un nuevo curso de cántabro. Y este año con una modalidad nueva. ¿Ah, sí? Claro, pues los martes por la mañana. Ah, bueno, claro. Sí, que los horarios va a haber dos días. De 10:30 a 12:30, ¿no? Los martes por la mañana, uh-huh. A esa hora, de 10:30 a 12:30. Que se va a trabajar en diferentes ámbitos, vamos, digamos, en el, niveles. Por ejemplo, no, es más bien para realizar un diccionario, para uh-huh. Hacer la Wikipedia en cántabro, para ir traduciendo cosas. Muy bien. Durante ese día, vamos, esas horas. Y luego los miércoles que de 7:30 a 9. Un curso ya impartido por Miguel Cobo Díaz. Muy bien, integrante de Garma, lleva muchos años investigando todo esto del habla cántabra. Bueno, pues él además fue el profesor durante los cinco primeros cursos, o seis, vamos. Bueno, pues este año regresa, es de nuevo el profesor del curso de lengua cántabra en Torrelavega. ¿Y cómo nos enteramos dónde ir o cómo bueno, acudir? Bueno, ¿dónde va a ser? Ah, va bueno, a ser en primero? El Centro Social Ítaca, pero bueno, allí no va a haber nadie que te indique en horarios normales. O sea, que hay que acudir a un teléfono que vas a dar tú ahora mismo. Ahora mismo, para informarte, para si tienes alguna duda en qué va a consistir curso. O para aportar palabras, por ejemplo. Por supuesto. O sea, dices, yo tengo, no quiero ir al curso, pero quiero aportar esto, o cada uno aporta lo que puede. Pues o a este número de teléfono. A ver. 691-52-52-06, 691-52-52-06, bien sencillo. Llamas, preguntas cualquier duda que tengas sobre el curso o directamente te apuntas. Uh-huh. Y ya te dicen exactamente cómo llegar al Centro Social Ítaca si no lo conoces. Es muy sencillo, o sea, el curso, vamos, quiero decir, no es nada complicado, es que al que le gusta un poco el tema de... Muy interesante. Las costumbres o las... cultura, ¿no? Como se dice, de Cantabria, claro. Pues sí, pues ya está. Solo es apuntarse los dichos, las formas, la manera de expresarse de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Y de las madres también. También. Y de los, bueno, de todos los... Uh-huh. Hasta de los niños, porque vas a poblaciones, he ido al carnaval de poblaciones y los críos ya hablaban con la U. Sí, ¿sabes? Sí, y más, porque... Y te ríes, porque mira, que todavía lo dicen. Por mucho que digan unos cuantos... No es solo hablar con la U. Ah, bueno, sí. Vale, ¿eh? Eso sí que es verdad. Eso hay que dejarlo muy claro. Hay más, mucho más. Y, de hecho, da para eso, 8 años de curso y es algo realmente atractivo y siempre se aprenden cosas. Un poquito más idiosincrasia cántabra. Muy bien, pues una vez dicho esto, yo creo que es hora de irnos. Pues sí, ya nos dijo Tere que habláramos un poco del Día de Campo. Es verdad, que es este fin de semana este fin en Reynosa. Podemos ir todos allá a ver una... ¿Qué te iba a decir? Explotación. No, es que quería decir como exaltación de lo que es el folclore campurriano. Porque yo creo que es de las fiestas que más van vestidos la gente con trajes montañeses. ¿Vale? Sí, la gente sí se va bien ataviada. Yo cuando fui hace ya unos cuantos años que ya no voy, vamos, quiero decir, en el 2005 por ahí, yo calculaba que unas 3.000 personas iban vestidas. Por lo que ves tú de decir, bueno, uh-huh. algunos llevan un traje un poco así, pero mujer, hijos y padres y tal, y abuelos tal, van vestidos mucha gente. Sí, sí. Pues eso queda muy bonito. Claro. La verdad es que tiene una buena fotografía, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Además hay criucos que les visten, vamos, yo creo que se deben dejar trajes de unos... unas familias a otros, porque para hacer un trabaje de un añuco que para el año que viene, para dentro de 3 meses ya no le vale, no creo que le haga, vamos, se lo prestarán unos a otros. Uh-huh. También hay un concurso, el típico concurso que hacen todos los años ahí el día de campo, que los finalistas les podremos ver después de las carretas, de que desfilen las carretas. Pues mira, tengo yo aquí el programa. En la plaza del ayuntamiento. Tengo yo aquí el programa. O sea que estamos en ello. Es este próximo domingo 29 de septiembre, día de campo. Uh-huh. Y a ver si se quiere ver. Yo si... me acuerdo hace muchísimos años, pero igual te estoy hablando 15 o por ahí, que se cambiaba la hora ese día. Luego lo cambiaron a octubre. El fin de semana, de sábado a domingo, era, supongo. No, sí, como era el domingo, siempre el día de campo, pues... íbamos siempre tarde, yo creo, como cambia la hora. Iba a ser una hora más tarde, porque se la retrasa. Te pilla ahí un poco a desmano y, claro, cambia la hora. A veces te despistas. Se levanta un poco eso. Tú lo has dicho, despistado y, bueno. En fin. Vamos a ver si encuentro yo por aquí un poquito el programa. A ver. Día de campo. Claro, hay concurso de carretas típicas campurrianas, uh-huh. Rondas de mozos, rondas juveniles... La pandereta, el pito, el tambor, uh-huh. Las parejas de pandereteras, claro. Solistas, voz solista, claro. Todo eso está en el concurso. Y bueno, baile también. Pues ese día, el 29, vamos a ver. Además, el día de campo es declarado de interés turístico nacional. Bueno, pues la entrega de condecoraciones que se va a realizar será a las 11:30 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Luego los deportes rurales en la Plaza de España, en Reynosa, a las 12 del mediodía. En el ayuntamiento, sí. Luego el desfile de carretas típicas será desde el Parque de Cupido hasta la Fuente de la Aurora a partir de las 4 de la tarde. A continuación, a las 7, en la Plaza España, certamen folclórico, actuación de los ganadores de las diferentes categorías. Uh-huh. A las 10 de la noche, entrega de premios del certamen folclórico y carretas, también en la Plaza España. Y se finalizará con una última gran romería verbena a cargo de la orquesta Cosmos, en la Plaza España. Y se entregará además, se realizará la entrega de premios. Así que un día intenso en Reynosa, ya este domingo, ya el día de campo. Cuando subes al día de campo siempre hace un poco de fresquillo. Claro, en Reynosa, ¿qué va a hacer? Un poco de fresquillo, pero ojo al dato como salga el sol. Que pica. También te cueces. Sí. Estamos ahí en esa época del año que puede ser lo uno y lo otro. Si sale el sol, calor, pero luego cuando va escondiéndose, hace fresco. Así que al mediodía, pues las mujeres que van ataviadas con todas las capas del traje pasarán un calor importante. Pero luego, todas esas enaguas, todas esas capas se agradecen. Las sayas que llevan, sí. Claro. Llevan dos sayas, claro. Sí. Pues todo eso se agradece cuando cae el sol. Porque viene la fresca. Bueno, y nos vamos, Marcu. ¿Nos vamos con qué? Bueno, tengo aquí un Temuka de Garma. Ah, vale. De su disco Cambalúa. Cuevanu. Ah, ese es bueno. Mira, el Cuevanu para subir a campo. Pues así nos vamos. Esta canción es la del Cuevanu, la típica que se baila en los grupos de danza. Pues vamos a bailarla. Uh-huh. Venga, para ir cogiendo un poco el ritmillo de campo este fin de semana. El martes hablamos, sí, Marco. Sí, bueno, ojalá. Thank you. barca con el cueva y un guardás. Taja hierro por lo alto en el valle de campo. Na celebro peregrino que después dirá adiós. Con la chatara, con el barca, con el cueva en un guardás. Con la chatara, con el barca, con el cueva en un guardás. Oh.